Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico, FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en me gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19:30 a 21:30 horas. Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar a 10 años de su fallecimiento a Nelly Beltrán. Nelly Beltrán fue una actriz de comedia argentina que se destacó en el cine, teatro y la televisión, que nació en Buenos Aires el 29 de agosto de 1925. Alentada por su padre, quien era amigo del guionista de Ronda Policial, un ciclo de hechos policiales transmitido por Radio Porteña, decidieron realizarle una prueba demostrando sus condiciones actorales. Su extensa carrera se inició en la radio teniendo 10 años. La integraron rápidamente al elenco radial de 1936, que incluía a Guido Gorgati y Nelly Prince. También durante su juventud estudió pintura y tomó clases de actuación. En 1952, la actriz Beatriz Taibo le propuso un papel para la obra Las lágrimas también se secan, y así debutó en teatro junto a Irma Córdoba. Su papel, para el cual debió engordar 10 kilogramos, la consagró como actriz revelación. En 1953, integrando el elenco de Señorita Maestra, conoció a Maurice Jouvet, un actor nacido en Francia, con el que se casó 2 semanas después de haber comenzado el noviazgo, y tuvo una hija en 1955, la actriz Mónica Jouvet. Continuando en el ámbito radial, desde 1954 integró el elenco de la revista Dislocada, programa que durante años lideró la audiencia de los mediodías dominicales. En el cine desarrolló una amplia filmografía. Trabajó en su gran número de películas picarescas y pasatistas. En el año 1955 fue convocada por el director Leopoldo Torres Nilsson para secundar a Tita Merello en la película Para vestir santos. Aunque sus primeros papeles fueron dramáticos, se destacó componiendo personajes marginales en Rosaura a las 10, 1958, de Mario Sofici, y en El Rufián, del año 1961, donde encarnó a una mujer recién casada con la compañía de Aída Luz. Desde finales de la década de los años 50, acompañó a Juan Verdaguer y a Ámbar La Fox en el ciclo televisivo Risas y Sonrisas. Y para 1960, continuó en este medio con Telecómicos, un programa de humor con guiones de Aldo Camarota y Delfor Amaranto. En 1960, APTRA le otorgó el premio Martín Fierro como actriz de reparto por su labor en La hermana San Sulpicio. Desde 1961, integra el reparto de diversos filmes de importante trascendencia, como Libertad bajo palabra, con María Aurelia Bisutti, El televisor, 1962, y Canuto Cañete y los 40 ladrones, 1964, junto a Carlitos Balá, de Leo Fleider. Tras rodar Placeres conyugales en 1964 junto a Luis Sandrini y Pajarito Gómez en 1965, a pesar de tratarse ya de una figura de primer orden, accede a su primer y único rol protagónico en el cine, y fue en la película La Gorda, del año 1966, junto al cantautor folclórico Rodolfo Zapata, autor del famoso tema humorístico La Chacarera de la Gorda, que dio nombre al filme. Su matrimonio de 46 años con Maurice Jouvet consolidó una de las parejas artísticas más importantes del espectáculo, motivo por el cual se la comparó con la de José Cibrián y Ana María Campoy. Entre las piezas teatrales en que participó se destaca su labor en el Teatro Astral en Boing Boing, donde compartió cartel con Osvaldo Miranda y Ernesto Blanco. Y Nelly Beltrán participó en 43 películas en el cine y 85 obras teatrales aproximadamente. En 1967 fue dirigida por Julio Saraceni en Villa Cariño, una de sus producciones más recordadas junto con la secuela Villa Cariño está que arde, donde debuta en el cine Jorge Porcel, en esta Villa Cariño está que arde, bajo las órdenes de Emilio Vieira y estrenada un año después. Por 1972 secundó a Palito Ortega y Libertad Lamarque en La sonrisa de mamá, de Enrique Carreras, del cual surgió un popular tema musical. A pesar de que no intervino en la exitosa serie de TV de Los Campanelli, tuvo un breve papel en una de sus versiones cinematográficas, El picnic de los Campanellis. Nelly Beltrán se lució por su gracia natural, simpatía y su facilidad para interpretar toda clase de personajes que abarcaron con igual facilidad tanto la comedia como el drama. Y en los años 1970 ya se había convertido en una de las actrices cómicas más relevantes de la Argentina, al igual que Pepita Muñoz, Nini Marshall y Olinda Bozán. En 1976 comenzó a trabajar en cine con los cómicos más populares de aquellas épocas. Acompañó a Osvaldo Pacheco en El profesor erótico y luego secundó a Juan Carlos Calabró y a Susana Jiménez en Yo también tengo fiaca. De 1982 a 1987, trabajó activamente con Jorge Porcel y Alberto Olmedo en películas picarescas de gran éxito, generalmente dirigidas por Enrique Carreras y con guiones de Juan Carlos Mesa, que fueron Los fierecillos indomables, 1982, Los fierecillos se divierten, 1983, Los colimbas se divierten, 1986, Rambito y Rambón, primera misión, 1986, y Los colimbas al ataque, de 1987, en las que también participó Javier Portales. Pero la trágica muerte de Alberto Olmedo en 1988 acabó con este tipo de películas. En abril de 1981, su hija Mónica Jouvet sufrió un accidente automovilístico que la deja en coma durante 11 días hasta su muerte a la edad de 26 años. El hecho causó repercusión en el espectáculo y desde aquel entonces sus trabajos se redujeron y a su vez se le diagnosticó diabetes y se dijo que Nelly Beltrán perdió la alegría. A pesar de ello, incursionó en 1982 en dos películas donde el grupo musical Los Parchís fueron los protagonistas y también estuvo Javier Portales. Su valorable trayectoria televisiva abarca ciclos como El vendedor de ilusiones en 1971 por Canal 9, Mañana puedo morir 1979 con Narciso Ibáñez Menta, Un beso muy peligroso 1982 por ATC, donde actuó con su esposo Maurice Jouvet, y después Coraje Mamá, 1985. En el verano de 1990, mientras protagonizaba Sorpresas en Villa Carlos Paz, anunció su retiro voluntario y definitivo de las tablas, argumentando tener algunos achaques de salud. Prácticamente retirada en 1971, cumplió dos roles en televisión: la banda del Golden Rocket con Adrián Suárez y Diego Torres, y en el cine Ya no hay hombres con Giuliano Gemma y Georgina Barbarossa de Alberto Fischerman. Su retiro definitivo ocurrió en 1996 cuando representó en la televisión a Teresa de Los Ángeles no lloran. En 1999 falleció su esposo Maurice Jouvet, víctima de una prolongada enfermedad a los 76 años. En el año 2004, la Asociación Argentina de Actores le rindió un homenaje donde estuvieron presentes Pablo Alarcón, Osvaldo Miranda, Rafael Carret y María Concepción César. A su vez, se recuperó del cáncer de mama que se le había diagnosticado mediante quimioterapia. Tras padecer un agudo cuadro de anemia y la profundización de su diabetes, fue trasladada a la clínica La Providencia de Capital Federal, donde falleció a la hora 9 del día 2 de diciembre del año 2007, a la edad de 82 años. Sus restos fueron inhumados el día 4 de diciembre a la hora 10 en el panteón de actores del cementerio de La Chacarita, por lo que mañana se cumplen 10 años del fallecimiento de esta gorda grandiosa del cine argentino, Nelly Beltrán. Y este es nuestro homenaje en esta memoria de cine argentino de hoy, dedicada a Nelly Beltrán.